Después de ser mía,

Si Dios te hubiera Thank you. extrañaba la dulzura de tu voz, incomparable, tus caricias y tus besos. El palpitar de tu de tu recuerdo podrás mancharte. tener amores, muchos amantes por querer mi vida. Pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes por querer mi vida. Pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. En tu aparente vida esconde y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba. Paseando por él. Yeah. pensamiento. Si hay uno que no esté contigo ni mirar, me voy sin decirme adiós. Si hay uno que no esté contigo ni mirar, me voy sin decirme contragolpe. parteme el corazón en mil pedazos. Engáñame en la forma en que tú quieras, pero no se me vaya de la vida. Fuera de entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa. Debo también ser bueno para estar. estar con mi amor. Estando muerta, yo la quiero. mate, por culpa de ese infame moriré. Thank you. Hasta que me muera.